Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa. Hola, ¿se te bajó el mal humor? Lo siento, ay, no sé qué me pasa. Estuve esperando todo el día que llegaras y bueno, ¿sí? Lo arruiné. No, no arruinaste nada. Mauricio, no me llamaste en todo el día y yo me sentí... Ay, no sé. No pude, te lo juro. No va a volver a suceder. A ver, dame un beso. Vení. Otro. Y hacemos las paces. Cuando dijiste que parecíamos casados, ¿estabas hablando en serio? Ay, mamá, no hable en serio, de verdad, no le haga caso. Ay, quiere irse a vivir con tu papá, lo dijo muy en serio. Ay, Natalie, no sé qué voy a hacer. Mire, si usted dice que no, es no. Y se va a quedar aquí hasta los 18 años. Algo le dijo tu papá, estoy segura. Pero no le voy a permitir que manipule a mi hijo. Te juro que esta vez no me voy a quedar callada. Ah, no, él no me va a quitar a Andrés.